Entonces, las circunstancias idóneas para que podamos hacer nuestra evaluación así maravillosa es que en los procedimientos de gestión de las partes implicadas en el proyecto, es decir, quienes colaboran, el equipo, el gobierno, la propia comunidad, ¿no? Pero también quienes pueden decidir sobre el proyecto, ¿no? Existan estos procedimientos operativos para poder ajustar, para poder hacer cambios. También una cosa importante que hay que considerar acá es que el diseño del proyecto no quiere decir que así como lo escribimos, así va a ser, ¿eh? Eso es imposible y ustedes bien lo saben, ¿no? Pero también está en nosotros la capacidad de asimilar los cambios y de asimilar los aprendizajes que hemos tenido a partir de la evaluación, ¿no? Es decir, si yo aprendí del proyecto pasado o estoy aprendiendo de este, ¿qué voy a modificar en el siguiente? Si no estoy modificando nada, es que simulo, ¿no? Aparento que sí estoy haciendo una evaluación y que la estoy practicando cuando no es cierto. También este procedimiento de evaluación debe formar parte de toda la gestión, es decir, no es como una cuestión impositiva o una intervención de fuera o extraordinaria, ¿no? Todo proyecto, excepto cuando hay muchas razones en contra, ¿no? Que además se deben de explicar, pues debe ser un análisis evaluativo, ¿no? Cada parte de nuestro proyecto, cada acción, cada taller, cada decisión que tomamos, es responsabilidad dar cuenta primero de la reflexión y después de estarlo reportando por escrito, no solamente para el exterior, el programa que nos está avalando, sino también para nosotros y nosotras mismas, ¿no? Eso es muy importante. Esta parte del aprendizaje que vamos haciendo de manera sistemática nos sirve, ¿no? Para que en un momento determinado, por alguna circunstancia, como por ejemplo, como esta pandemia, podamos explicar las razones por las cuales estamos cambiando, qué estamos cambiando. También, esta evaluación debe producir resultados significativos, ¿no? Nos tenemos que esforzar por explicar tanto resultados positivos como resultados de desviaciones que se van presentando, ¿no? Y esto también nos permite ver la correlación de aquellas acciones por las cuales llegamos allí, ¿no? Fue un error presupuestal, fue la logística, fue falta de organización, ¿no? Es decir, identificar el porqué de esas cuestiones que nos están sucediendo resuelven también el qué hacer en caso de que esto nos vuelva a suceder, ¿no? Entonces, la evaluación tiene que ser capaz de identificar por qué esos acontecimientos sucedieron, sucederán o están sucediendo, ¿no? Es decir, son inevitables, no puedo hacer nada, de verdad nada, nada, nada, nada, pues ponerlo allí, ¿no? Sí lo puedo hacer, pero vamos a tener un gasto extra, pues también ponerlo allí, ¿no? Eso quiere decir que el próximo proyecto tiene que costar un poco más porque esa eventualidad, ¿no?, ya está considerada y que seguramente o posiblemente vaya a pasar. Vean cómo todo esto, ¿no?, nos dice mucho de cómo los procesos nos van llevando a sistematizar, a tomar conciencia de cómo identificar esas cosas que a veces pasamos por alto, pero que se vuelven muy relevantes para el mejor desarrollo de nuestros proyectos. Por otro lado, también tenemos ver que responda a las necesidades de todos los implicados, ¿no? Sobre todo las personas o instituciones que participan en la evaluación, ¿no? Si alguien más nos va a evaluar, ¿no?, tenemos que recoger información, procesarla y analizarla para poder hacer los reportes. Ya veremos más adelante qué lleva un reporte, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Qué tendría que poner para que quede muy completito? Tal vez no me pidan toda esa información, pero ya la tengo, ¿no? Entonces, de todo eso yo nada más extraigo lo que me han solicitado y eso es lo que pongo aquí. La otra evaluación me sirve a mí, ¿no? ¿Para qué? Para tomar decisiones en el marco del proyecto y, por lo tanto, no podemos hablar de evaluación participativa sin que hayamos tomado en cuenta una gestión del proyecto participada. Si yo no invito a la comunidad a evaluar, no es una evaluación participativa, es mi evaluación. La de mi equipo de trabajo, es decir, es una evaluación parcial. Por otro lado, tenemos también que los costos monetarios y no monetarios asociados con la evaluación es muy importante que los incluyamos en nuestro cronograma, ¿no? Y deben estar en consonancia con los costos. Esto es importantísimo, ¿no? Para que no crean que estamos gastando dinero inútilmente, sino que está aplicado. Sobre todo si la evaluación es muy compleja, a veces hay que contratar a una persona. Por ejemplo, si ustedes hacen un cuestionario de preguntas abiertas solamente, es muy difícil interpretar y dar un reporte resumido. Ahí tenemos que pagarle a alguien, ¿no? Un especialista, un sociólogo, ¿no? Un etnógrafo que venga y entonces nos diga, pues así se puede resumir, ¿no? Porque no podemos. Entonces, eso también tiene que ir dentro del presupuesto, ¿no? Claro, también hay que considerar que el presupuesto debe ser una parte únicamente de todo el proyecto. No nos podemos gastar la mitad del presupuesto solamente en evaluarlo. Y como habíamos visto, pues esta es una cuestión importante para poder utilizarla a tiempo.